Todos sabemos, señorías, que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad. No estamos en una crisis económica. No hay que ignorar que pasan cosas, pero no hay que exagerar. Nosotros no hemos negado nunca la crisis. No va a haber ningún rescate de la banca española, la famosa amnistía. Yo quiero decir que nosotros no la vamos a apoyar. Desconozco absolutamente que se haya producido ninguna destrucción de pruebas. Lo desconozco absolutamente. No sé si estaban, si estuvieron, si alguien las quitó. Es que hay cosas que no se pueden demostrar y, por tanto, no tiene sentido qué es lo que se puede o se debe hacer si se demostran. Simplemente no se pueden demostrar. No hubo financiación ilegal.